Edgar Paredes, capitán octavo, compañero. Efectivamente, fuimos a nuestra central de alarma, nos despachó a calle Santa Margarita, donde al llegar existía gran cantidad de humo, saliendo desde una casa habitación madera ligera, un piso, específicamente del entretecho de esta, lo cual rápidamente, con el trabajo de las tres compañías que llegaron al lugar, se logró controlar. Capitán, ¿se encontraba la casa con moradores? Sí, efectivamente, habían dos personas al llegar el bombero. ¿Lesionado en este momento? ¿Cómo que se ha llegado a un lugar? Sí, no, pero no existen personas lesionadas. Ya. ¿Tenemos un grifo en mal estado que afectó el trabajo de bombero? Directamente no nos afectó, pero sí resultó con algún problema en su cerrado terminada la emergencia. ¿Hasta el momento la emergencia estaría controlada? Totalmente controlada. Okay.